¿Sí o no? Eso no se ve en Coahuila. 34,000 millones de pesos, claro que no se ve en Coahuila. En el desarrollo de Coahuila no se ven 34,000 millones de pesos. Entonces, ¿dónde están? Y segundo, pues más allá de donde estén, que importa muchísimo, ¿qué van a hacer los bancos con créditos otorgados, con documentación falsa a corto plazo? ¿Cómo coloca eso a los bancos en nuestro país? No nada más esos tres, al resto. Decía yo hoy en la mañana, ¿qué tiene que morir gente en Coahuila? Más 53, porque acaban de morir 6 ahorita. ¿Pero qué tiene que morir como un bonche de gente como para que salga este mugrero? Yo me adelanto, y asumo la responsabilidad y toco madera. Pero me adelanto a que exista una cantidad importante de muertos, que 6 lo son, pero masivamente, como lo hemos estado viendo en otros lugares, como lo acabamos de ver en Monterrey. Yo me adelanto, a que hay esas muertes, para decir, esto está en la mesa del gobierno de Coahuila, durante la administración de Humberto Moreira y con el actual interino. Esto está sobre la mesa. Que conste, ahí se las dejo. No espero a que se mueran para que este mugrero, que es la puntita del iceberg, empiece a salir. Pausa, regresamos. ¿Qué tal, Fernanda? En imagen. En un momento regresamos. 11:14. Temperatura 24 grados en... Se acabó.